Buenas tardes. El Instituto San Antonio de General Alvear Mendoza, Argentina, les da la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Educación Integral de la Persona hacia una Educación 360 grados. Desde el 9 de noviembre hasta hoy, 13 de noviembre, hemos escuchado a 15 expertos que en diversas ponencias han abordado todas las dimensiones humanas que deben ser educadas para lograr la felicidad de nuestros hijos y alumnos. El Congreso cuenta con el aval de la Universidad Libertaré, la Escuela de Educación de la Universidad Austral, el Departamento de Ciencias de la Educación Giovanni María Bertin de la Universidad de Bolonia, la Fundación Bolonia Mendoza, la Fundación Familias Mundi, la Fundación CEITEC, Identitas, Municipalidad de General Alvear y como anfitrión el Instituto San Antonio de General Alvear. Antes de comenzar con la ponencia de la hora 15, recordamos a todos los participantes que todas las conferencias serán grabadas y subidas al Drive para poder acceder a ellas nuevamente. A partir del cierre del Congreso ya estarán disponibles. Asimismo, en el documento de Drive encontrarán también material de cada conferencia. A lo largo de la presente conferencia podrán realizar diversas preguntas que serán respondidas al final de la misma por la disertante. Recibimos entonces ahora a la disertante que desde Buenos Aires ha aceptado nuestra invitación con una afectuosa bienvenida a la Magíster Dolores Pimier de Vicente. Buenas tardes, Dolores. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Primero al Instituto, realmente los felicito por la propuesta que han realizado, el nivel de los expositores que ha habido, que de primerísimo nivel, cosa que de alguna manera me plantea el desafío, si cabe la posibilidad de alguna manera de articular lo que se ha venido proponiendo a lo largo de estos días y con la propuesta que me hicieron desde el Instituto de trabajar respecto a algunas herramientas prácticas en el tema de la educación en la familia y el vínculo también con el centro educativo. Así que agradezco muchísimo, un lujo poder estar acá. Bien, la Magíster Dolores de Mier de Vicente es máster universitario en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Es diplomada en clínica interdisciplinaria de familia. Posee formación práctica en orientación familiar y su articulación con la psicoterapia familiar por la Fundación Arché. Licenciatura en organización y gestión educativa por la Universidad Austral. Técnica en orientación familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. orientadora familiar por la Universidad de Navarra y secretaria académica y profesora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Es un gusto, profesora, tenerla con nosotros. Hoy disertará sobre un tema de primordial importancia, la familia como principal educadora en el desarrollo integral de la persona. La familia es el primer ámbito de educación integral y de la formación de la personalidad. Herramientas prácticas a la hora de potenciar la educación familiar y su relación con la escuela. Adelante, Dolores. Muchísimas gracias. Bueno, intentaré compartir pantalla, espero hacerlo bien. A ver. Bueno, reitero mi agradecimiento profundamente, mi disposición para poder responder a todas las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo del encuentro. Con todo gusto las vamos a ir de alguna manera respondiendo. Bueno, pase la reiteración. Bueno, el tema que me propusieron y el tema que me convoca es uno de los temas que me resultan más profundos de la vida, ¿no? Y significa volver a recordar algo que a veces resulta obvio, que es la importancia de la familia como principal educadora en el desarrollo integral de la persona. Hay varias de alguna manera, de estos indicadores que han sido respondidos por alguno de los profesores o los disertantes que estuvieron precedentemente. Entonces, no cabría que tuviera que explicar de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo integral. Pero sí es importante que de alguna manera podamos evaluar por qué resulta relevante a la hora de la formación de la personalidad de cada uno de nuestros hijos. También es importante que podamos distinguir entre lo que es la educación formal y la informal, o lo que es la pedagogía familiar y lo que significa la pedagogía escolar. A ver, ¿por qué es importante conocer el contexto? Porque ninguna acción que podamos hacer frente a una realidad puede estar descontextualizada. Entonces, hemos venido escuchando a varios de los profesores que vivimos en una sociedad donde se vive en clave de presente. O sea, lo pasado pasó, el futuro no importa, y el presente es lo más importante, lo que siento hoy, lo que vivo hoy, y también en una urgencia extrema. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes protagonistas de nuestra realidad? La inmediatez y la irreflexibilidad. De alguna manera, esto es lo que nos permite ver que hay dos claves en esto, que es el más y el ya. El ya porque tiene que ser inmediato y más porque la insaciabilidad de alguna manera es la invitación a esto que en clave de presente necesita ser refrescado para poder seguir disfrutado. La búsqueda de los resultados inmediatos, obviamente, en una continua demanda y en la cual es, a ver, cuando nosotros construimos una imagen a partir de lo que significa, lo que vemos, los dones que vemos, los valores que vemos hoy en el presente, la búsqueda justamente de esos valores están anclados, están clivados de alguna manera en todas estas variables contextuales. Si vivimos inmersos en una confusión de valores, quizás muchas veces confundimos esencia con presencia, con imagen, y no vemos el fondo, algo de lo más profundo de nuestra realidad humana que significa la reflexión, la aspiración, el deseo de desarrollarnos. Entonces, en esta disyuntiva entre lo que es el éxito y el triunfo, tenemos como sociedad una sociedad muy anclada en función de los resultados. Pero lo cierto es que el éxito siempre viene, de alguna manera, encastrado con algún adjetivo. El éxito económico, el éxito laboral, el éxito social, el éxito de uno solo de los aspectos que tenemos como persona. Pero no justamente lo que significa triunfar en la vida, que apela al desarrollo integral de cada persona. Una persona que se desarrolla armónicamente en cuatro de sus aspectos más importantes que tienen que ver justamente de alguna manera con las cuatro virtudes cardinales: en la relación con uno mismo, en la relación con los demás, justamente en la relación de lo que significa el proyecto de vida de cada uno, y en la relación con Dios en clave de trascendencia. ¿Qué sucede en esta sociedad? A varios también de los expositores anteriores escuché mencionar como tema medular el tema de la libertad. Las personas no tenemos libertad, sino que verdaderamente somos libres. Pero tenemos una sociedad donde confundimos muy rápidamente entre lo que es la independencia, que es justamente irrestrictamente tender hacia lo que uno desea, a lo que significa verdaderamente la libertad. Hay algo en la vida nuestra a lo que no podemos renunciar cada una de las personas, y es el deseo de ser felices. Ninguna persona en su sano juicio puede aspirar justamente a no serlo, sino que todos deseamos profundamente lo bueno, lo bello y lo que nos da felicidad. El gran problema que tenemos en nuestra sociedad es preguntarnos qué entendemos por felicidad. Si felicidad se relaciona con la apariencia que yo puedo dar, entonces lo que yo estoy de alguna manera convocando es un personaje en mi propia vida, es lo que muestro hacia afuera. Pero justamente el pensar en la libertad y el despliegue personal habla justamente de una armonía en toda la persona total, que esa expresión es intrínseca y parte de la interioridad de cada una de las personas y que se manifiesta en la coherencia de vida. Entonces, esta libertad no apela al exterior, sino que proviene del interior de cada uno. Y lo que nos invita justamente el ser libres es poder de alguna manera desarrollarnos en plenitud. A ver si logramos poder escucharlo, y si no, me dicen con toda confianza. Se escucha muy bajito, Dolores. Casi no ¿Se escucha? Muy poquito. ¿Lo pudieron escuchar? No, se escuchó muy bajito, no se alcanzó a percibir la Bueno, les cuento un poquito el cuál es el planteo. Mafalda se encuentra con Miguelito, que está debajo de un árbol, y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Le pregunta, ¿qué estás haciendo acá, Miguelito? Y estoy esperando algo de la vida. Lo que me dé, voy a estar contento. Sin embargo, cuando cae la hoja, lo que le reclama la vida es que realmente ha sido muy tacaña en lo poco que le ha podido dar. Y la pregunta que finalmente se hace la filósofa Mafalda es, ¿será que estamos llenos de Miguelitos en nuestro mundo? ¿Cuál es en clave de presente la gran duda y el gran dilema de nuestros jóvenes hoy? Es el proyecto de vida. Y el proyecto de vida tiene que ser un proyecto personal. Un proyecto personal va en contra de lo que es la masa, va en contra de la masificación. Y cuando hablamos de masificación, no estamos hablando únicamente de hacer lo que todos hacen, sino que los seres humanos naturalmente consumimos, porque es una realidad que es inherente a nuestra condición humana. ¿Y qué solemos pensar que consumimos? En general lo relacionamos con el materialismo, porque vivimos en una sociedad de consumo que no es ni buena ni mala. Lo que de alguna manera apela a la bondad o a la, o a la realidad es qué significa para cada uno de nosotros el consumir. Una cosa es consumir en función de poder lograr un proyecto de vida y otra cosa es consumir apelando a algo que no es verdaderamente real. Y en este consumismo no solo está muy linkeado con el materialismo, sino que además el consumismo, yo suele decir que cuando consumimos, consumimos no solo bienes materiales que necesitamos para vivir y no está mal, necesitamos también poder tener un momento de descanso, unas buenas vacaciones, un buen viaje. Somos seres biopsicoespirituales y también sociales, con lo cual que la persona que necesita consumir bienes materiales y bienes también inmateriales. Entre estos bienes inmateriales, que la persona confunde en esta sociedad actual, tiene que ver justamente a que consumimos muchas veces opiniones y los damos como criterios, como principios, como bases para resolver determinados dilemas de la vida, pero también consumimos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Algo totalmente distinto a lo que es la naturaleza humana. Las personas somos los seres de la naturaleza, los únicos seres de la naturaleza que por también nuestra, a ver, desde las neurociencias se puede de alguna manera demostrar, poseemos lo que se llama la cogitativa, que es una condición diferente a la estimativa que tienen todos los demás seres. Y esta posibilidad es no solo lo que nos permite de alguna manera descubrir en la inmediatez lo que es conveniente de lo que no es, sino que nos da esta posibilidad de libertad interior a la cual mencionaba Viktor Frankl, que es esa posibilidad que frente a una realidad uno también tiene la posibilidad de elegir, poner un botón de pausa, mirar con claridad, ser reflexivo y poder decidir. Cuando yo les hablaba de libertad, yo suelo decir que hay dos condiciones de la libertad que son muy, de alguna manera, complementarias, pero son divergentes. En el común, comúnmente uno lo que piensa es que la libertad nos permite esta capacidad de elegir. También solemos decir, bueno, pero ¿podemos elegir cualquier cosa? No, no podemos elegir cualquier cosa, lo importante es elegir lo bueno, para no quedarse esclavo o anclado en limitaciones personales, por no poder, por no querer, por no saber. Ahora, ¿es solo eso la libertad? No, hay una dimensión muy importante de la libertad, que es la capacidad de aceptación, y es la clave medular de la libertad. Y esa posibilidad de aceptar, porque las cosas más importantes de la vida, muchas de ellas, no las elegimos, pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Aceptación no quiere decir resignación. Resignación nos ubica en un rol justamente de víctima, en un rol de queja, en un rol de un espacio donde quiero que sucedan las cosas que deseo. En cambio, un poco lo que nos mostraba recién Miguelito, que sería un poco esta postura. Yo acepto lo que la vida me dé, pero en realidad no la está aceptando, porque lo que le dio no fue suficiente, no es lo que estaba esperando. Aceptar tiene que ver con lo más profundo de cada uno de nosotros e implica también un profundo protagonismo en la vida personal. El poder no solo decidir qué hacer, sino cómo hacerlo y en qué encontrarle un sentido a lo que decidimos hacer. Por eso la aspiración humana está anclada con el proyecto de vida. Las personas somos tiempo, somos temporalidad, no somos los mismos que hace media hora atrás ni vamos a ser los mismos cuando terminemos hoy el congreso. Somos tiempo, somos seres en el tiempo y buscar la perpetuidad en el tiempo de alguna manera nos invita a una postura que no tiene nada que ver con nuestra propia naturaleza. Somos seres en el tiempo, que vivimos en el presente, que somos históricos, que a la vez tenemos una síntesis pasiva, porque de alguna manera nacimos en un tiempo, nacimos en una familia, nacimos en un contexto, y eso no lo podemos cambiar. Pero sí, eso forja nuestras raíces para poder mirar hacia adelante. mente y pensar el propio proyecto de vida. Un proyecto de vida que necesita fundamentalmente de una personalidad madura. Entonces, como somos seres en el tiempo, nuestra la naturaleza reclama un proceso. Todos, fíjense que podemos ir adelantando y podemos absolutamente ir inmediatizando todas las situaciones de la vida. Pero sin embargo, los procesos más importantes de nuestra vida llevan tiempo. Gestar un hijo lleva tiempo. Pensar un hijo lleva un tiempo. Pensar en un amor para toda la vida lleva un proceso, lleva un tiempo. Mantener ese amor de toda la vida lleva un tiempo. Lleva un tiempo de cultivo, lleva un tiempo de alimentarlo, lleva un tiempo también de ir mejorando y puliendo esas dificultades que puedan ir surgiendo, pero lleva un tiempo. ¿Y qué tiempo lleva? El necesario. Pero cuando uno tiene muy claro hacia dónde quiere ir, todo se orienta justamente a la superación. Este es un planteo de la existencia humana muy opuesta a lo que vemos en la realidad en nuestra sociedad posmoderna, que está indudablemente abierta al hedonismo, donde lo más importante es lo que yo deseo hoy, lo que me place, lo que me hace bien, de una sociedad absolutamente bienestante, y cerrado a todo tipo de trascendencia, lo cual nos lleva a los lazos insolidarios, al individualismo, al estar cerrados de alguna manera en nosotros mismos. Ahora, una buena noticia. Yo suelo decir que tenemos en la vida siempre dos caras para ver la realidad. Una que tiene que ver, muy clave y muy común decir, que se mira todo el día el ombligo, y uno puede mirarse el ombligo nada más que para pensar en lo que le gusta, en lo que le hace bien, en lo que le da placer, y solo me interesa lo que está alrededor de mi ombligo, de mi persona. Pero la realidad es que también el ombligo, de alguna manera, nos muestra que hemos venido del fruto y del amor de dos personas que nos invitaron a la vida. ¿Qué significa todo esto? Más allá de lo que nos plantea Gaturro, ¿no? en este chiste, en este cómic, que plantea el vacío existencial, que nosotros, aunque querramos llenarnos de superficialidades, de imágenes y de cosas, lo interior nuestro justamente es lo que únicamente eligiendo aquello que plenifica es cuando uno no cae en esta situación de vacío. ¿Qué significa todo esto? Que vivimos en un replanteo del sistema de valores, que nuestro gran desafío hoy es poder replantear nuestros valores. Por lo tanto, la gran crisis humanitaria que estamos trascendiendo, de alguna manera nos lleva a evidenciar de qué valores hablamos cuando hablamos de valores. Y si hablamos de valores, ¿hablamos de crisis de valores o de crisis de las personas que encarnan esos valores? Sé que han tenido una charla respecto al tema de las virtudes, así que no voy a profundizar demasiado, pero la realidad es que las virtudes no son los valores de los santos necesariamente. Obviamente que los santos las poseen, pero los valores, las virtudes, justamente son esos valores buenos encarnados en cada uno. ¿Qué sucede con la tecnología? Fíjense, todas las situaciones diferentes. Hemos ido avanzando en tecnología, hemos ido avanzando en virtud de la ciencia. Hemos ido avanzando justamente en una serie de mejoras para el bienestar de las personas. Mi tema muy específico es el tema de los adultos mayores justamente, y hemos ido avanzando también en el apoyo medicinal que reciben los mayores, por eso también la esperanza de vida ha ido aumentando. Sin embargo, de alguna manera cada uno de estos chistes lo que nos muestran es que lo que hemos ido es afectando también la vincularidad. La clave de las personas es que las seres humanos tenemos rostro, tenemos justamente un rostro que nos abre la interioridad hacia el encuentro con los demás. La morfología corporal nuestra plantea una situación de encuentro hacia un otro, pero no para enfrentar a un otro, sino para reconocerse a partir de la presencia de un otro. si nosotros, esta tecnología nos impide de alguna manera la posibilidad de la mirada, que es la base de la comunicación entre nosotros, de alguna manera está afectando también nuestra vinculación. ¿Por qué lo planteo como desastre genealógico? Este desastre genealógico es porque justamente las generaciones, de alguna manera, logran su reconocimiento en la reafirmación de su propia, la identificación de su propia generación. Ahora, sin embargo, todos los valores y las virtudes se reconocen justamente por un modelo, alguien que las encarna, que las vive y que de alguna manera nos invita y nos convoca a querer también buscar eso, que de alguna manera luce como brillante, luce como importante, luce como atractivo. Si nosotros fragmentamos esa posibilidad de que nuestras generaciones más jóvenes tengan modelos dignos de imitación, no dignos de perfección, como nos puede de alguna manera presentar la sociedad posmoderna. No existe la persona 10, existe la persona que lucha por ir mejorando cada día. Si nosotros impedimos a nuestras generaciones más jóvenes de poder tener esa posibilidad de contar con, de alguna manera, referentes significativos en su vida para que puedan desplegar su propia vida, estaría sucediendo todo esto. ¿Cómo lo podemos lograr? Justamente anudando con hilos invisibles esta trama de los modelos. Muchos de ustedes conocerán un cuento en el cual el sabio pasa por la orilla de un río y ve que todo el pueblo está abocado a rescatar a gente que se está ahogando. Y entonces les pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo en este momento? Y estamos tratando de salvar a quienes se están ahogando. Y el sabio mira hacia arriba y le dice, ¿y por qué no reparamos también el puente? Si nosotros reparamos el puente, si nosotros pensamos en una educación integral, lo que estamos dando es posibilidades justamente de prevenir todas estas situaciones que hemos visto, porque habremos avanzado en tecnología, habremos avanzado en virtud de la ciencia, pero hemos ido perdiendo el dominio del mundo interior. Hemos ido socavando la posibilidad de nuestro mundo interior. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es educar? Porque si estamos hablando de educación, estamos viendo un contexto en el que estamos educando. Bueno, muchos de ustedes sabrán que educación proviene del latín, educare, educere, que es extraer y aportar, ¿sí? La acción educativa justamente es de alguna manera bidireccional y necesita, por un lado, de un modelo, de un adulto significativo que apele y de alguna manera marque la relevancia de esa educación, pero también necesitamos de un niño que sea el protagonista de la educación, ¿sí? ¿Cómo educamos? Los medios los conocemos todos. Claramente, si hablamos con los padres, todos los padres vamos a saber qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que decir, cómo tienen que comportarse. Ahora, ¿por qué educamos? Porque las personas necesitamos, somos los seres más indefensos de la naturaleza y necesitamos de un adulto referente para poder adquirir nuestra madurez integral. ¿Y qué implica esta madurez? Poder contar con adultos significativos que nos ayuden a poder avanzar y sacar a la luz lo más propiamente nuestro en nuestro mayor esplendor. Ahora, nos preguntamos justamente para qué educamos. Y seguramente que la gran mayoría nos van a decir para que sean felices. ¿Sí? El problema es que si nosotros pensamos que la felicidad va a ser el resultado de que no sufran, nos estamos equivocando. La realidad no es que educamos para el sufrimiento, educamos para el amor, educamos para el despliegue personal, para el desarrollarse plenamente. Nadie puede asegurar que no vaya a sufrir uno de nuestros hijos, que tenga que vivir situaciones, pero que también esas situaciones difíciles sean la oportunidad de poder sacar lo mejor de cada uno a la luz. Y en este para qué educamos, clave significativamente es el tema justamente del sentido de la educación, de lo que se llama la teleología de la educación. ¿Y cómo se logra este sentido de la educación? Únicamente a través del desarrollo integral de las personas, por ser seres integrales. ¿Qué reclama la educación? Reclama tiempo. Y cuando suelo encontrarme con padres, y yo suelo preguntarles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos? Obviamente nunca encontré que alguien no subiera la mano. Todo el mundo levanta la mano. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto darlo el tiempo en pequeñas cuotas, en pequeños minutos heroicos? O sea, los grandes héroes podemos ser cada uno de nosotros en el minuto heroico, en el poder estar en el momento justo, en el momento a tiempo, en el momento y la presencia significativa en la clave del estar con los demás. Bueno, vamos cortando los tiempos. Hablando de la escuela y la familia, dos ámbitos que complementan la tarea educativa. Sabemos lo importante que es, de alguna manera, la educación escolar y estamos revalorizando la educación en el hogar, ¿sí? Sé que acá hay muchos docentes y hay muchos aspirantes a ser docentes, así que apelo a las vocaciones de cada uno. Creo que es una vocación profundamente de servicio y que si no hay esa vocación de servicio, se nos va a hacer de alguna manera un poco difícil. ¿Al servicio de qué? Al servicio justamente de poder lograr una revelación de cada uno de los alumnos, de nuestros educandos o de nuestros hijos a la hora justamente de intervenir. ¿Qué es lo que mencionaba recién con esta sociedad? Bueno, no vamos a ser redundantes, pero obviamente que hay una crisis educativa escolar muy importante y hay una crisis educativa familiar importante. O sea, de alguna manera uno se plantea, hay una crisis institucional muy importante. Ahora la pregunta sería, ¿de qué están conformadas las instituciones? De personas. Entonces, ¿no será que la crisis está en las vocaciones humanas de las personas? Esa sería la gran duda. Lo que sí nos queda en claro es que la educación escolar y la educación familiar tienen que ir conjuntamente de la mano, teniendo en claro la socialización y la proyección social que implica los fines de la educación de cada uno. Obviamente que este chiste, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, ¿no? Lo que se planteaba la familia ante la escuela hace 50 años atrás y lo que se planteaba hace 10 años atrás, donde esa alianza entre la familia y la escuela se ha ido rompiendo. Pensemos que la tragedia educativa, que ya lo mencionaba Jaime Echeverri, es del año 1990, y él ya hablaba justamente de la dificultad que había entre la familia y la escuela. Ahora, hay algo que mencionó en aquel libro Jaime Echeverri, que me parece muy importante a tener en cuenta, es que no hay hábitos de estudio si no hay hábitos morales. Es imposible, porque los hábitos morales son los que nos permiten, de alguna manera, a las personas tener orden en el tiempo, desarrollar la responsabilidad, el compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos hablando en la tragedia educativa? No de una educación como instrucción, sino un prepararnos para la vida, en esa proyección social que significa. Ahora, ¿qué sucede hoy? Esto es 2020. Todavía habría que replantearse un poco más el tema del rol de la familia junto a la escuela. Hoy se reclama y se revaloriza mucho la educación y la necesidad de los docentes. Nuestra pregunta sería, ¿por qué? ¿Para qué? La clave estaría en reentramar de alguna manera ambas instituciones para poder justamente lograr un vínculo fundamental entre ambas. Para José María Randall, que está ahí presente, fanático de Saint-Exupéry, Tenemos la clásica frase del Principito donde dice: lo esencial es invisible para los ojos. Es lo que le repitió el Principito para poder acordarse lo que le había dicho el zorro. Y entonces el zorro apela a decirle: lo más importante de tu rosa, esa rosa tan especial, es el tiempo que has perdido en ella. Y entonces el Principito repite: el tiempo que he perdido, no. A ver, el tiempo que he invertido en dedicarle lo mejor que le puedo dar justamente para que esa rosa siga siendo esa rosa. Y poder establecer vínculos significativos entre los cuales también el zorro le dice: si nosotros tenemos un lazo, si nosotros tenemos un vínculo, cuando vea los campos dorados recordaré los rizos rubios de tu cabello. Los vínculos son significativos, son aquellos que a pesar del tiempo perduran en el interior de cada uno. Yo siempre recuerdo a quien fue mi primera maestra de primer grado inferior. Miren lo que estoy hablando, no importa. Reconozco mi edad y no tengo problema en decirlo. Era la hermana Lucinda. La hermana Lucinda nunca más supo lo que significó para mi vida. Pero sin embargo, lo que ella me dejó forjado en ese tiempo, no me lo olvido más. Y pasarán décadas y décadas, y eso significa que de alguna manera uno ha marcado y ha dejado una huella justamente en el otro. ¿Pero qué necesitan los vínculos? Necesitan presencia. Entonces, si hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? De la presencia de un otro, de la mirada de un otro, del poder mirar rostro a rostro, cara a cara, sonrisa a sonrisa, escuchar la interioridad en la voz de cada uno. Todo esto, ¿dónde se logra inicialmente? En la familia, desde el vientre. Desde el vientre es donde uno va forjando esta identidad, todavía muy, muy en germen, muy en semilla, para poder ir desplegándolo en la importancia de la identidad familiar. ¿Qué es lo que se practica dentro de la familia? Yo suelo decir todos los co. El compañerismo, el compartir, el comunicar, el competir, la comunicación, ¿sí? Y también el convivir. Pero cuando hablamos de convivir, no estamos hablando de un con bajo el mismo techo. El convivir y la clase y la clave de lo que significa la vida familiar implica un vivir con y para la familia. Hemos ido escuchando la importancia de lo que significa el amor como donación, como entrega. ¿Dónde se practica? En la familia. La vida familiar se edifica entre cada uno de los miembros, no solo papá y mamá, sino también los hijos. Y justamente un punto clave a tener en cuenta es la relación fraternal, que son aquellas, de alguna manera, pequeñas relaciones incipientes que de alguna manera nos van a demostrar o van a ir perfilando cómo va a ser esos pequeños de hoy, los trabajadores o los ciudadanos del mañana. Este vivir con y para los demás implica que cada una de las personas tenemos nuestros dones y nuestras capacidades, pero no para vanagloriarlos, sino para compartirlos. Y uno va creciendo como persona en la medida justamente que los ofrece, los saca a luz. Y lo valioso de estos seres, de estos bienes inmateriales, es que crecen en la medida que los damos. Entonces, la vida familiar es fundamental. Hasta hace muy pocos años, ¿qué es lo que pensábamos? Que había que, de alguna manera, apelar a que los padres apaguen el televisor, justamente porque era el gran protagonista de nuestra cabecera familiar. Hoy tenemos un riesgo aún más grande, que ni siquiera toda la familia estamos mirando hacia el mismo lado, sino cada uno está mirando su propia pantalla. Por eso es relevante el tema de la vida familiar. Bueno. A ver, Dolores, demostrame los números. Sí, perfecto, cómo no. Te lo demuestro en trabajos de investigación que tiene la Academia, el Colegio Americano de Pediatría, justamente, quienes demuestran científicamente cómo aquellos padres más comprometidos en la educación de sus hijos, en la educación escolar de sus hijos, tienen 39% más posibilidades de éxito, un 45% de posibilidades de no repitencia. Seguimos. Lo que me parece que es clave también, o sea, no solo que disminuye la delincuencia en un 80%, sino que también disminuyen los embarazos adolescentes en un 75%. Si nosotros indagamos en el Colegio de Pediatría Americano justamente lo que da de relevancia a la obra de la educación para el amor, justamente menciona el tema de la importancia no solo de la educación que se le dé a los hijos, sino de la convivencia en el hogar de los hijos. Ahora vamos a documentos internacionales. Vamos a ver qué es lo que nos dice justamente la ONU respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tres conceptos que en mi criterio me parece que son claves. En este momento yo, es una presunción que tengo respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que de alguna manera va a necesitar ser retransformados, porque la pandemia de alguna manera nos exige replantearlos, no cambiarlos, pero sí transformarlos. Porque humanamente hemos visto cómo algo tan chiquitito y tan ínfimo en la vida de cada uno de nosotros ha generado tantos cambios a nivel mundial. ¿Qué es lo que dice el preámbulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que se apela, y es fundamental y es medular el tema del desarrollo humano, como una oportunidad de ser dueños de la propia vida. ¿Y cómo logramos? A ver, a lo largo de estos 5 días, justamente, creo que ha quedado demostrado por diferentes expertos y por diferentes visiones cómo se logra ser dueño de la propia vida, justamente en el desarrollo de las virtudes personales. Otro punto que dice, un concepto profundo de libertad. Lo que es importante es tener una clara definición de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Pero también dice algo que es fundamental, y dice a lo largo de todas las etapas de la vida humana, y que menciona desde la etapa prenatal, con lo cual se admite que ya esas, es importante ir cuidando y ir acompañando al mejor desarrollo de cada una de las personas desde el vientre. Y eso es importante a la hora de mencionar documentos internacionales. Me pidieron claves, herramientas para la formación de la personalidad. Vamos por partes y ya vamos a ir de alguna manera cerrando. Lo que es importante y fundamental a la hora del desarrollo de la personalidad es la coparentalidad. Es lograr que padre y madre se pongan de acuerdo, que sean congruentes, que sean coherentes y que a la vez logren prestigiarse. Y me van a decir, pero en este contexto, con tantas familias monoparentales o con tantos divorcios, la realidad es que el divorcio no tiene que afectar la vinculación porque uno es padre para toda la vida. Y yo suelo dar este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros que ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, nos encontramos muchas veces preguntándonos qué me diría papá o compartiendo una alegría? Mami, ¿lo estás viviendo conmigo? ¿Estás cerca? Esos han sido padres presentes, pero no físicamente presentes. Han necesitado estar físicamente presentes, pero han ido pudiendo ser tan vínculos tan precisos y tan profundos que han quedado dentro de nosotros como grandes referentes de nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, lograr esa coparentalidad implica lograr ponerse de acuerdo. Y ante situaciones de divorcio o ante situaciones de profunda crisis, también es necesario pedir ayuda si no se logra entre ambos poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitan nuestros hijos es contar con roles claros, saber que es importante mamá, que es importante papá, que cumplen con sus funciones nutricias, normativas, de acompañamiento, de presencia, de afecto, pero también establecen claramente aquellos, a ver, esas prioridades que tienen que ver con la integralidad personal. Esto plantea las bases firmes de la identidad personal. ¿Cuáles son esas bases firmes? El autoconcepto, la autoimagen y sobre todo la autoestima. Pero no una autoestima como solemos pensar elevadísima, sino que en función de esa imagen que me devuelven mis padres, que son las personas más significativas en la propia vida, todos los autos de alguna manera necesitan de un otro, necesitan del espejo de un otro. Entonces esa autoestima adecuada no está siempre pum para arriba, como suelen decir ahora, sino que oscila en relación a nuestra propia afectividad. Lo importante justamente es sentir la seguridad de la presencia, la seguridad de que cada uno, las situaciones que le toca vivir, está en condiciones de poder enfrentarlas, más allá de lo que sean esas circunstancias. Poder establecer pautas de vida. ¿Cuáles son aquellas normas, aquellos límites en función del desarrollo de determinados principios? No porque a mí me gusta, no porque me da miedo, no porque me parece que esto es así, sino que cada uno de estos límites, de estas normas, de estas pautas que se establecen en la familia, tienen que estar relacionadas con principios justamente relacionados con la dignidad personal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a mantener un no muy firme en todo aquello que pueda afectar alguno de sus aspectos, alguna de las dimensiones de la integridad de la persona. El tema de los ejemplos de vida, los valores se transmiten a través de tres sistemas, de tres maneras que nos relacionamos con la presencia de un otro. A partir de la identificación, a partir del rechazo o de la indiferencia. Eso es lo que puede generar de alguna manera la atracción hacia determinados valores. Ahora, ¿qué necesitan nuestros chicos? ¿Que seamos payasos toda la vida? No. Cuando hablamos de motivación, justamente lo que tenemos que de alguna manera apelar es a la motivación trascendente. Es que de alguna manera todo eso que los mueva a la acción tenga que ver justamente con motivos valiosos de su propia interioridad. Clave el tema de la comunicación, pero no una comunicación que esté basada en determinadas pautas, sino en presencia y en saber escuchar y en saber dar tiempo y en saber participar de la vida de cada uno de nuestros hijos. Será diferente cuando son más pequeños y será muy distinto cuando sean más grandes. Ya pueden ser adultos y tener su propio hogar, ¿sí? Pero lo que es importante es que haya una comunicación entre ambos. Para ir acortando un poquito, yo acá la presentación se las puedo dejar sin ningún problema para que la puedan compartir. Queda claro cuáles son los roles de la familia y de la escuela, ¿eh? Y cómo eso define justamente cuáles son los fines de la educación familiar y cuáles son los fines de la educación escolar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en una sociedad como la actual? Es que no está muy en claro, por un lado, cuáles son las fronteras. Por otro lado, ¿cuáles son los espacios de delegación? Con lo cual, no sabemos exactamente dónde estamos ubicados a la hora de generar la participación entre la familia y la escuela. ¿Qué es lo que le delegamos a la escuela? ¿Que se ocupen de nuestros hijos? Todo esto, obviamente, que afecta lo que implica la participación y la comunicación entre la familia y la escuela. Entonces, para poder realmente poder contar con un vínculo entre ambos, es clave conocer el sentido de la educación, que es lo que les mencionaba respecto a la teleología de la educación, pero ninguna acción pedagógica puede ofrecerse si no hay por detrás una visión antropológica de lo que es la persona. ¿Y qué significa ese modelo pedagógico? En la primera conferencia lo vimos claramente en el modelo Trivium, que fue lo que nos presentaron. ¿Cómo había una visión antropológica que subyace por detrás? Pero también fuimos viendo a lo largo de toda esta semana cómo es importante que para conformar una identidad personal debe haber unidad entre cada una de las dimensiones personales. Tiene que haber armonía entre cada una de ellas. Y lo que es clave es contar con un sentido pedagógico de lo que significa la axiología. En una sociedad donde no está muy en claro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, donde no está muy en claro justamente qué es lo que es bueno de lo que no es, tiende a desdibujarse de esas pautas, de esas claves, de esos valores tan importantes. Ahora, hay un punto que seguramente lo habrán escuchado a lo largo de esta semana, y es que la educabilidad es una cualidad o un atributo de las personas. Los demás seres de la naturaleza podrán de alguna manera adiestrarse, pero los que somos educables, los que tenemos condición de educarnos y de formarnos, somos solamente las personas. La importancia de revalorizar el ámbito educativo y la importancia de alguna manera de recomponer el entramado de toda la comunidad educativa. Y aquí, para ir terminando y dedicado especialmente para todos los docentes, un punto que me parece a mi criterio que es clave a la hora de poder acompañar el crecimiento de cada uno de sus alumnos es pensar que lo que siembren hoy nunca van a saber a lo largo de la vida qué frutos pueden haber dado. Como yo un poco les mencionaba, lo que ha significado para mí, han significado muchos docentes, pero esa docente, esa hermana, la hermana Lucinda, nunca lo supo. Nunca lo supo, nunca la volví a ver. Y sin embargo, seguramente lo que fue importante en esa relación fue un encuentro profundo de una persona amorosa, de una persona cálida, que me conmovió y que eso me llevó de alguna manera a tomar de esta persona los mejores valores que ella tenía. Para eso es importante apelar al carácter dialógico que tenemos como personas, que fue un poquito lo que les planteé antes respecto a nuestra morfología corporal, que está basada en el encuentro. Las personas no podemos dejar de comunicarnos, nos comunicamos siempre, aún estando en silencio, pero lo que no podemos negar es que para poder salir de este ombligo del que yo les mencioné antes, lo importante es lograr el movimiento trascendente. Las personas nos realizamos en función de dar y de darnos a los demás. Todo vínculo pedagógico va a necesitar de una capacidad de liderazgo, pero no una capacidad de liderazgo de ir por delante de los alumnos, sino la capacidad de liderazgo de poder ir prendiendo en cada uno de ellos su propia llama. Ahora, esa habilidad requiere fundamentalmente de poder conocerlo, de poder observarlo, de poder descubrirlo y de poder encontrar en el misterio de cada una de las personas una riqueza infinita. ¿Qué se crea en esta situación de etos pedagógico? Un ámbito de revelación, de relación reveladora, de una capacidad, por un lado, comprensiva y por otro lado, de capacidad de apertura, de una acogida y de un reconocimiento. Y ya al final del tiempo para la exposición, quisiera que nos quedáramos con un autor que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es Bernabé Tierno, un psicólogo. Y yo les diría que hemos trabajado mucho, mucho analizando cuáles son las situaciones de crisis que estamos viviendo. Ahora, como educadores, como padres de familia, como docentes, como directivos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿queremos seguir siendo espectadores de esta crisis o queremos ser protagonistas del cambio? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Depende de nuestras decisiones personales, depende de nuestro compromiso justamente por las generaciones más jóvenes. Requiere justamente del tiempo que podamos dedicarles. Por lo tanto, como decía Bernabé Tierno, educar para la esperanza que hoy hace tanta falta, sin afecto no tendría sentido, porque la esperanza debe conllevar grandes dosis de amor, de lo que se aprende mucho, sobre todo en la familia. Lo más importante de esta relación es que logremos amorosamente ser promotores verdaderos y amorosos para cada uno de nuestros educandos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Un aplauso profundo, desde lo más profundo de nuestros corazones. Hermoso todo lo que has comentado. Muchas gracias. Y además muy valioso. Macarena tenía algunas preguntas para realizarte que han quedado, que han hecho nuestros participantes. Perfecto, gracias. Bien, Dolores, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto, perfectamente. Bien, bueno, por acá preguntaban, ¿los criterios que se viven en el hoy, que planteó al inicio de la conferencia, del más y del ya, cómo afectan en la vivencia de la coparentalidad? A ver, son dos temas diferentes, pero vamos a verlo por partes. La coparentalidad es justamente de alguna manera ese vínculo, esa alianza que tiene que haber entre papá y mamá, que uno es papá y mamá para toda la vida, y que uno tiene que seguir siendo padre aunque no siga siendo esposo. El tema es que lograr esa coparentalidad exige que nos pongamos de acuerdo, exige de que tengamos claramente identificados los valores que nos parecen que son importantes para la educación de nuestros hijos. Ayer justamente en una de las conferencias yo escuchaba al profesor, no sé si está bien dicho, Jovaloes, que él hablaba justamente de la importancia que tenía la intencionalidad, la planificación y la evaluación a la hora de educar en la escuela. Y yo creo que también estos son claves a la hora de educar en la familia, porque la educación no se improvisa, la educación se planifica. Si nosotros educamos improvisadamente, somos imprevisibles ante nuestros hijos, ante nuestros alumnos, porque hoy puedo sentir de que esto está permitido y mañana siento que esto no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es padres reflexivos, aunque no estén viviendo juntos, padres reflexivos, padres que planifiquen la educación de sus hijos, que cada uno de sus hijos es único y repetible, también lo escuchamos toda la semana, la importancia de la singularidad. Si no fuera así, no estaríamos escuchando tantas veces a tantos padres que dicen, los eduqué a todos por igual, y este me salió mal, primero no me sale a mí, estamos equivocados, porque yo una de las cosas que les mencionaba es que el protagonista de la educación es el niño, el joven, y además que muy mal, y cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros educandos necesitan que uno tenga claros los valores a exigir, pero de una manera diferente, y cómo se lo va a ir haciendo gradualmente. Ahora, vamos a la pregunta que vos me decías. Vivimos también en una sociedad donde, por un lado, la inmediatez y la capacidad de frustración queda a un nivel muy por debajo, con lo cual lo que no queremos es que nuestros hijos sufran. Y si justamente no tenemos en claro en la educación que le estemos dando a los chicos en qué puntos nos vamos a poner de acuerdo a la hora de pensar en nuestros hijos, puede suceder que tengamos un padre más indulgente o más permisivo y una madre, o al revés, un poco más autoritario. Lo importante es que de alguna manera ambos estilos educativos se puedan amalgamar y que no haya un padre que con tal de alguna manera de minimizar ciertas limitaciones personales, de no poder generar presencia, se llene a los chicos de cosas. Nuestros hijos lo que más necesitan es una presencia de un papá, de una mamá. Las cosas pasan. ¿Qué es lo que generan las cosas? Insaciabilidad. ¿Por qué? Porque hoy lo tengo y quiero otra cosa. Y cuanto más tengo, más deseo. y más infeliz soy. ¿Sí? Entonces, esa inmediatez e insaciabilidad de alguna manera se reflejan en esa situación de desesperanza o de consumo o de bajas aspiraciones o de pensar en motivaciones que tienen que ver con las cosas. La vida de cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes tiene una determinada naturaleza. Si para nosotros como familia es importante el estudio, no podemos desnaturalizarlo con cosas y con premios. El estudio tiene un valor intrínseco en sí mismo, pero depende de nosotros como padres si realmente le damos el valor que merece, no para tener el hijo 10, sino para que ese estudio le permita conocer más cada día, conocer mejor cada día, y de alguna manera la motivación va a ser el resultado de un buen estudio. Cuando uno empieza a conocer algo que no conocía, cada vez quiere saber más. No sé si te contesté. Sí, yo creo que estuvo bien respondida esa pregunta que hacía. Bueno, por acá hay otra. Sí. Dicen, en este tiempo de pandemia nos está costando mucho el encuentro con nuestros alumnos. ¿Qué consejo puede darnos? A ver, me parece que es clave poder lograr de alguna manera un encuentro personal. Y si no es físicamente personal, que sea un pequeño espacio personal, ¿sí? Lo que suele suceder a través de las clases por Zoom, yo tengo hijos grandes, pero como abuela participo, son hijos de médicos, con lo cual hay 2 días por semana que tenemos clases de Zoom en casa, y a veces lo que observo es que son tanta cantidad de chicos que no existe esa posibilidad de acercarse personalmente. Que es necesario que muchas cosas las vean compartidas, que las practiquen socialmente compartidas. Claro que sí, porque además hay determinadas pautas y determinadas pautas que tienen que ver con los procesos de socialización, el escuchar al otro, el respeto. A ver, podrá ir cambiando la tecnología, pero si hay algo que no cambia son las necesidades humanas. Entonces, esa presencia de la mirada de un docente personal en algún momento me parece que es clave a la hora de poder llegar en esta pandemia. Va a haber chicos, así como si hablamos de hijos, hay hijos que son muy diferentes y que necesitan de determinadas cosas. Y hay otros que necesitan de mayor presencia, de un poquito más de aliento. Bueno, me parece que ahí es donde vamos a poder estar más cerca personalizadamente, que exige tiempo, y la realidad es que esta pandemia creo que nos ha puesto a prueba a todos, ¿no? Cuando uno pensó en un primer momento que por ahí el hecho de no tener, sobre todo para nosotros que vivimos en Buenos Aires, el poder transitar lleva mucho tiempo, entonces uno pensó que se ahorraba esos tiempos del viaje. Y sin embargo, la pandemia lo que nos ha llevado es a estar muchas más horas por conectados. Entonces, estas más horas no implican más horas de calidad. Y yo no estoy en la disyuntiva de calidad versus cantidad, porque no hay un mínimo de calidad, sino hay un mínimo de cantidad. Pero que tenemos que tratar de procurar la calidad, y me parece que también es bueno. ¿Qué es fácil? No creo que sea fácil, pero me parece que eso sería importante. Bien. Bueno, por acá otra. Preguntan, ¿puede ser que algunos docentes nos hayan marcado de manera negativa? Si bien esta persona tiene recuerdos de docentes que fueron muy positivos para ella, dice que también tiene algunos recuerdos de cosas bastante negativas, como tirones de orejas, mirar con desprecio. Por supuesto que sí. La verdad es que sí. A ver, nosotros, esto es clave, la relación también la sobreexigencia de algunos docentes en determinadas posibilidades o condiciones de un chico tampoco es bueno, por eso esto de que yo decía de poder acompañar personalizadamente, ¿no? El maltrato, las faltas de respeto, sí, también son clave de presencia, pero claro que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, creo que los que estamos aquí, de alguna manera, todos estamos apostando a poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y dar lo mejor no quiere decir darlo siempre 10, pero también es importante que seamos adultos con capacidad de alguna manera de reconocer cuando nos equivocamos, de mostrarnos como personas humildes. Podemos tener un mal momento, pero también tenemos siempre tiempo para rectificar y reconocer que ese otro merece el mayor de los respetos. ¿Eh? Claro que sí. Bien. Bueno, una más, Eli, no sé si te parece, para finalizar. Bueno, por acá otra pregunta dice, hoy tenemos padres adictos a drogas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hacemos con esos alumnos que están en estas situaciones, ya que el modelo familiar es tan difícil? Bueno, ahí va a haber que pensar en un trabajo más cercano con la gente de niñez. De alguna manera necesitaríamos alguna ayuda que no la vamos a poder dar necesariamente como docente. Nosotros poder generar de alguna manera esa presencia, ese vínculo con los chicos es fundamental, pero esa familiaridad y esa naturalización de la droga son muy difíciles. Hoy tenemos lo que se llaman las abuelas canguro, que justamente muchas abuelas que de alguna manera cubren el rol de madre, porque su madre como tal, o por las drogas, o por las situaciones de carcelarias, no pueden estar cerca de sus hijos, o porque no tienen las condiciones de ser realmente madres, ubican una situación de riesgo a sus hijos. Eso ya es un tema bastante más difícil. Ahora, en eso lo que tenemos que estar como docentes es muy atentos a observar a nuestros chicos, a observar también situaciones de violencia que pueden darse. ¿Significa algún compromiso? Y sí, significa muchas veces poder jugarnos por ese otro. Pero la realidad es que hoy el docente no se dedica a ver si alguien come chicle o si las chicas tenemos la pollera más corta, o la realidad no es esa. Hoy el docente está relacionado con problemáticas muy complejas. Algunos tienen que ver con el embarazo adolescente y otros tienen que ver mucho con el consumo y también con la violencia. Entonces tenemos que capacitarnos. En eso creo que es clave el poder capacitarnos y prepararnos para la realidad con la que nos toca lidiar. Ahora, como docentes, ¿somos instructores o somos realmente formadores? No quiere decir que la familia nos tenga que delegar todo, pero entre padres ausentes, muchas veces un docente es aquel que puede marcar una presencia de un adulto y puede cambiarles la vida. Si me permiten un minutito, les cuento en una oportunidad, en un viaje de trabajo a Tucumán, dando unas charlas, bueno, fuimos a almorzar al mediodía y estábamos un grupo, ¿no? De 8 personas debíamos ser. Y se acerca la moza y le trae un plato de comida a la señora que estaba en cruz frente a mí. Y entonces le dice, muchas gracias, señorita Mercedes. Ella mira, nos mira, se va la moza. Y entonces le dice, yo escuché bien, pero me dijo así. Sí, al rato vuelve y le dice, llorando, la moza, usted nunca se lo puede decir. Es que usted fue la persona más importante en el momento en que mis padres se estaban divorciando. Usted fue la persona que me abrazó con cariño, que me escuchó, que limpió mis lágrimas. Bueno, esta es una docente ya jubilada, pero eso nos muestra de alguna manera cómo muchas veces nuestras palabras son como esas pequeñas ondas en el agua, ¿no? Esos pequeños gestos generan ondas en el agua, y esas ondas alcanzan mucho más de lo que nosotros creemos. Y esto que les estoy contando es un testimonio real en la ciudad de Tucumán. Así que bueno, me parece que eso es clave, ¿sí? Muy bien, Dolores, muchísimas gracias. Sí, no, por favor. Recibimos en el chat muchísimas felicitaciones, agradecimientos por la conferencia, por tus palabras, por la última historia, mucha emoción. Es una historia real. Bueno, muy agradecido desde la institución, queremos agradecerte, sobre todo por habernos dado esta inyección de entusiasmo para seguir ayudando a nuestros alumnos, para seguir cuidando, para que esa rosa siga siendo esa rosa, ¿no? Exactamente. Así que, muy agradecidos. No, por favor. Un placer haberte Muchas tenido. Gracias, Eliana. Y bueno, muchísimas gracias. Yo más que agradecida. Gracias por esta invitación. Un gusto verdaderamente. Gracias por este espacio. Gracias. Bueno. A todos los participantes, recordarles que nos encontramos en la próxima disertación, que será el broche de oro del presente congreso y tendrá lugar a las 18 horas a cargo del magíster José María Randle, quien brindará la conferencia titulada Educar inteligentemente hacia una pedagogía smart. 18 horas en punto, nos reencontramos. Muchas gracias.